ese punto del camino hemos llegado en que tú ya puedes decir no, en que yo aún no puedo decir sí, en que las ganas de vivir ya me han dejado, en que los barquitos del puerto salieron sin mí, en que no me queda la rabia de sentir, en que no veo sino mal mi alrededor, en que las lágrimas brotan por los dos. Del camino hemos llegado en que tú ya puedes decir no, en que yo aún no puedo decir sí, en que las ganas de vivir ya me han dejado, en